que ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. No temeré. Aunque la oscuridad aceche a mi vida, no temeré. No temeré. Tú estás aquí, tú estás aquí, y es tu mano que me cubre y me guarda con tu amor, pues tú estás aquí. Tú estás aquí, yo no temeré, pues tú estás conmigo, Jesús. Tu nombre me conforta, Jesús, Jesús. Tu nombre hoy consuela mi interior. Señor, tu pacto de misericordia nunca se alejará de mí. Tu pacto de paz nunca será quebrantado. Tú tendrás misericordia. Tú enseñarás a mis hijos y se multiplicará tu paz sobre ellos. Y por eso yo declararé: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.